Se presentó la temporada de avistaje de ciervos en Brahma, esto fue en Casa de la Pampa, y también se desarrolló ayer en la Reserva Provincial Parque Luro, donde quedó oficialmente ya presentada esta temporada de una cita que realmente reúne no solamente a los pampeanos y pampeanas, sino también a personas, a muchos turistas del país y del mundo. Así que vamos a hablar un poquito con el director del Parque Luro, Horacio Riesco, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula te saluda. Hola Paula, gracias por llamar y bueno, contento de poder difundir un producto turístico pampeano exclusivo, digamos, porque es la única provincia que lo hace, así que a tu disposición. No, totalmente. Además, qué lindo poder comunicarnos ya. Me acuerdo que el año pasado, cuando justo empezaba el avistaje y demás, también estábamos con todas las dudas de esta pandemia, ¿no? Si se iba a poder hacer completo, porque era el día, se vivía el día a día. Hoy podemos volvernos a reencontrar, aunque sea por teléfono, desde otra realidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, digamos, el 2020, justo cuando empezaba la temporada, fue cuando se vino la pandemia, la cuarentena. El 21, el año pasado, fue con digamos, la gente con muchas ganas de andar, de moverse, y fue muy buena. Tuvimos, nosotros tenemos un promedio de unas 700 personas en esta actividad, y el año pasado estuvimos en 600, así que fue un muy buen movimiento, y este año, bueno, también las expectativas, esperamos que seguir superando esos números, ¿no? Y por las expectativas que hay, las reservas y todas esas cosas, creo que vamos en ese camino. Totalmente, totalmente. Y la verdad que se puede decir, yo no sé si también tiene que ver con que sigue... un poco el tema de la limitación del lugar, pero la cantidad de gente que se quedó afuera el año pasado, no solamente en esta época en Brahma, sino durante el resto del año, por no anotarse previamente, es increíble. Sí, bueno, ya que me das pie para esto, lo digo, el Parque Luro, bueno, tiene un montón de cuestiones más, la cuestión histórica, la visita guiada a la casona, la recorrida por la sala de carruajes, algunas instalaciones de más de 100 años, como el tambor, el castillo, así, lo que fue aquella estancia en su primer momento, aquel coto de casa llamado San Huberto, bueno, toda esa oferta histórica que tenemos, más la oferta natural de los senderos, el avistaje de aves, todo eso que ofrece a lo largo del año, como vos decís, si bien justo ahora estamos por la Brahma, pero a lo largo del año tiene varios atractivos. Es importante destacar esto. Nosotros estamos trabajando con una capacidad de 500 personas. Que este número es lo que se conoce en las áreas protegidas como capacidad de carga. Mm. Es un número donde se puede hacer un uso razonable del lugar. Desde los servicios, por decirte algo, ¿no? Baños limpios, mesas para todos, senderos con una capacidad de gente que no estén abarrotados, digamos, que uno vaya y pueda disfrutar de la naturaleza. Bueno, eso es lo que se llama capacidad de carga. Y nosotros trabajamos con 500, que vemos que es un número que lo hemos podido, se puede manejar bien y nos permite dar esta calidad de visita para los que nos van a ver, van a ver el parque, porque sobrepasarlo, la verdad que indica todo un desmejoramiento desde el tratamiento de los residuos, desde que hay por ahí bastante gente y no alcanzan las visitas para todos, entonces se provocan algunas situaciones de desagrado. Entonces, con estas 500 personas que tienen que sacar el turno para ir, eso se saca a través de la página oficial de Turismo La Pampa. Ahí tienen van a encontrar una faja así, un color naranja que dice permisos Parque Luro, permisos turismo Parque Luro. Ahí van haciendo clic y es simplemente sacar, reservar el lugar y eso queda reservado en la página, queda reservado en una web a la cual nosotros tenemos acceso y la descargan o así lo verificamos en el parque, y ahí con 500 personas, la verdad, trabajamos muy bien. Y sí, totalmente, porque además, es como vos decías, también hace a la comodidad no solamente de ustedes para trabajar, sino también de la gente para moverse. Sí, para todo, es desde la infraestructura, ya te digo, por ejemplo, baños por ejemplo, lo más notable, ¿no? Baños limpios, otros servicios, la calidad de la visita en la cantidad de gente que se mueve. Nosotros nos notamos en el pisoteo de los senderos, en los lugares donde la gente camina, que es muy común ver árboles con raíces descubiertas, por ejemplo. Eso es un indicador para nosotros, ya que se está sobrepasando el lugar. También la capacidad de gestionar, por ejemplo, los residuos, la capacidad de control nuestra. Bueno, hay un montón de factores que determinan eso, y la verdad es que va en beneficio de todos, del ambiente, de los que nos visitan. Así que, bueno, recordar eso, por favor. El parque ahora, en esta temporada de Brahma, de marzo a abril, tiene horarios especiales. Claro. Es de martes a sábado, de 9 al 17, y el domingo es hasta las 18. El lunes se cierra por algunas cuestiones internas, es decir, el personal trabaja, pero siempre para hacer algunas cosas que necesitamos que no haya gente, es, por ejemplo, no sé, desmalezar. Si una piedrita que vuela le puede pegar a un visitante, por eso claro. Se trata de trabajar en esos horarios que no hay gente, así que el lunes está cerrado al público, pero después, a lo largo de esa fecha, seguimos con esos servicios. Hay un restaurante, proveeduría, cabañas, y la verdad es que estamos bien, apuntando a más. Se está con un programa de Nación, ya están en construcción 6 cabañas más, así que si Dios quiere, para fin de año ya vamos a tener las 4 que tenemos en oferta, más las 6 estas, un plantel de 10 cabañas dentro del parque. Igual esas cabañitas, todo eso es un servicio que está concesionado, tanto como la Brahma, que para realizarla hay que comunicarse con el concesionario oficial, es decir, hay que entrar a una página www.churrinche.com.ar. Churrinche como el pajarito. Ahí se comunican con los concesionarios de servicio y consultan disponibilidad y precio de los distintos servicios, ¿no? Ya empezaron a, no sabés si ya empezaron a tener pedidos de gente de afuera que se venga aquí a ver este hermoso evento. Mirá, lo que es la Brahma, nunca está de más recordarlo. Es la época del periodo reproductivo este de los ciervos, en que los machos vienen al lugar ahí de hembras, de crías, y bueno, intentan formar su harén para reproducirse, así que ese sonido potente que producen, que es el bramar, ahí ese es el origen, digamos, el nombre de la actividad, ¿no? La Brahma. Ahí hay dos visitas, te comento, hay dos visitas, una a las 18, sí. Otra a las 6 de la mañana, son grupos de hasta 20 personas, y siempre con reserva, ahí a www.churrinche.com.ar, y ahí van reservando los lugares. No es que hay 20 personas por día, sino por grupo. Nosotros tenemos 3 miradores, así que se pueden hacer hasta grupos de 60 personas por día, porque hay 3 miradores, cada grupo va con un guía. Y sí, en cuanto a las reservas, como me consultabas, hay muchas reservas, y hay muchas reservas de cabaña. Mira. Ya están quedando muy poquitos lugares en las cabañas. Y como vos dijiste cuando hiciste la introducción a la nota, la verdad que, por ejemplo, ayer se estaban trabajando con una reserva ahí de gente de Uruguay que viene a la zona y, bueno, se pasa un día en las cabañas, se va a ver la Brahma. La verdad es que sí, ahí hay mucha demanda. Permanentemente nos están llamando de varios lugares, hasta de afuera, de la provincia y de afuera, ¿no? De todo el país. Así que sí, ahí hay mucha demanda. Así que tenemos una expectativa muy alta, que va a haber un gran movimiento que nosotros lo vemos así desde el punto de vista turístico, pero también es una, esto es lo bueno, ¿no? De esta alianza, en este caso, un sector, digamos, del Estado y en el sector privado, para generar recursos de afuera que quedan en la provincia, ¿no? Ese es el motor que tiene el turismo. Nada más y nada menos. Horacio, además, el otro día vos sabés que te vas a reír, pero nunca había pasado ahí por la ruta de noche. Y me pasó que vi iluminadísimo el castillo ahí por una de las lomas esas que uno agarra. Me quedé, pero enamorada del castillo, de cómo se veía y cómo invita a decir, che, ¿y eso qué es? ¿Viste? El que no conoce, para ir a visitarlo. No me quiero imaginar lo que debe ser eso de noche. Sí, es muy bonito, sí, está todo iluminado, hay horarios con los cuales los tenemos iluminados. Así que sí, está colgado, siempre decimos, ¿no? Una obra histórica ahí, este arquitecto Fabre, que es el que lo diseñó, el que lo trabajó al castillo, que lo plantó, lo que nosotros decimos, en el balcón del valle, porque a veces nos olvidamos de estos valles tremendos que tiene La Pampa, como el nuestro, el del Parque Luro. Tiene una diferencia de la laguna, digamos, la parte más alta, de 80 metros de diferencia de desnivel, digamos. Entonces, al poner el castillo en el balcón, desde el sur, digamos, pasando la laguna hacia Ataliva Roca, sí, la vista nocturna, la verdad, es impresionante. ¡Qué visionario, ¿no? Sí, sí, sí. Otro tiempo, otras visiones. bueno, la verdad es que por eso ha perdurado y también se ha metido como parte del bagaje del patrimonio cultural pampeano, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque realmente también, ¿no? Si uno lo pudiera ver de noche desde el castillo, se debe ver la ciudad, el crecimiento de la ciudad, ¿no? A través del tiempo. No. Ahí no, porque estamos más abajo que la ciudad, ¿eh? ¿No se puede ver desde el castillo ahí? No, estamos más abajo que la ciudad. Estamos desde el castillo de noche no ves mucho, porque es como una olla, es un valle. Claro. Pero de día sí se ve, hay lugares desde el parque, por ejemplo el punto panorámico, que es un lugar que se puede llegar caminando fácilmente, por ahí para los que conocen la zona del Tanque del Millón, sí, de la ermita, que es al norte del área de mesas y parrillas, es una caminatita de, no sé, serán a lo sumo 10 minutos desde la zona de parrillas, hay unas elevaciones, hay los médanos, y de ahí se puede ver el valle, se ve muy lindo, igual que desde la zona del Millón. Ahí sí se ve todo el valle, que es un valle muy bonito, los famosos valles transversales que se despliegan hacia el oeste, un valle muy, muy largo, de este a oeste, tiene más de 100 kilómetros. Y bueno, y la visión es muy grande, se ve, no lo siempre, pero se ve mucho, mucho, mucho. Que digamos, desde esa parte del valle se ve otro lugar que por ahí se está visitando bastante, que les animamos a los que escuchan que vayan, que es la Virgen del Valle, que eso se llega hasta Naicó, desde Parque Luro, se puede llegar desde la Ruta 35 o por la Ruta 9, entrando por el Autódromo, por Cachirulo, se llega hasta Naicó, así suele haber los fines de semana una oficina de informes turísticos, y desde ahí hay un paseo muy lindo para hacer en auto o a pie, que es a 500 metros al sur desde Naicó, y después doblando al oeste, son 8 kilómetros desde Naicó, se llega a la famosa Virgen del Valle, que es donde corta la planicie, y ahí sí hay una vista espectacular. Y desde esa virgen se ve también hacia el castillo y hacia el oeste. Son lugares muy, muy bonitos que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Tal cual. No. Mirá vos qué linda data esa también. Porque no la sabíamos. Mirá que hemos hablado con gente de Naicó y no, sobre todo nos hablaron más del hotel y demás. Pero no habíamos hablado de la Virgen del Valle. Mirá vos qué interesante data. Horacio, y por ejemplo la gente que se queda dentro de las cabañas, ¿no? Que se queda a pasar la noche, por ejemplo. ¿Ellos pueden circular por ahí o puede ser muy peligroso? Sobre todo me imagino en esta época de brama. No. Digamos, y nosotros tenemos restricciones en cuanto a eso por un montón de factores, de motivos, ¿no? No, tienen. Para los que están en las cabañas pueden... por supuesto que alojarse en las cabañas, esto es un coro de ciervos ahí al costado. Olvídate. En esta época, que es impresionante. No, hay horarios hasta las 23 horas pueden moverse entre la zona de cabañas y la zona de parrilla, que le decimos el área de picnic. Esto se informa cuando uno contrata el servicio de cabañas porque, bueno, por un montón de factores, ¿no? Seguridad, no perderse, pero no, con respecto a los animales, no, son animales salvajes. Por ejemplo, para nosotros no hay ni, para las personas el único problema que puede haber es perderse, pero no, eso no lo tenemos permitido, el circular en la reserva en horarios que no está cerrado. Igual cuando está abierta la reserva hay lugares que se puede circular y lugares que no, porque, bueno, también está el tema de perderse, ¿no? Pero la noche es un espectáculo en el parque. El concesionario de servicios con otras empresas está apostando mucho al astroturismo. Claro. Se hacen unas visitas con cenas allí y, bueno, siempre colman los cupos. Eso es impresionante. Unas 60 personas, tal vez, y colman todos los cupos porque los cielos nuestros la noche... parece que los tenés ahí, ¿no? Así que tenés todas las constelaciones, los planetas, las nebulosas, ojos vista. La verdad que... Es que yo creo, Horacio, que después de esta pandemia, la gente primero apuesta a este tipo de propuestas. Otra que es una propuesta diferente, ¿no? En un lugar que sabés que no va a fallar. O sea, no hay forma... porque así te caiga una nube que no te deje ver alguna estrella, seguramente alguna otra cosa vas a poder disfrutar. Y eso es lo maravilloso que tiene la reserva. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, todas esas cosas en la Brahma también, en la Brahma esta caminata, porque es una caminata de más o menos 1.800 metros. Cualquier persona que camine puede hacerla. La verdad es que en la de la tarde, que empieza a las 6, se sale de día, se vuelve de noche, se va hasta un mirador. Y la de la mañana, la de las 6 de la mañana, al revés, se sale de noche y se vuelve de día. Así que cada cual tiene su encanto como eje central los ciervos, pero lo complementan todas estas cosas que decimos, ¿no? Así que a los que no la conocen, los invitamos a que vengan. Se tienen que contactar con el concesionario. El costo es de 1.700 pesos por persona, hay que contactarse con Churrinche, como ya te decía, y bueno, y reservar, porque la verdad es que los cupos se llenan bastante, bastante rápidos. Sí, ya lo creo. Horacio, puede pasar de que uno se va a comer un asadito, ¿no? Y puede llegar a pasar de que si camina un poco por la parte de sendero y demás, se cruce con alguna parte, o justamente es a las 6 de la mañana y a las 18 porque es en el horario de Brahma. Digamos, en esos horarios, eso es un producto diferenciado. Claro. Que lo ofrece el concesionario. Pero durante el día, sí. Durante el día... tal vez el domingo siempre hay un problema, que es que hay mucha gente, claro, para la fauna. Pero los días de semana, o aún el mismo domingo, o esos días que suele estar nublado, lloviznando, que por ahí dice, uy, qué día feo para ir. Sí, por ahí es feo para nosotros, pero los animales aprovechan esta baja intensidad de luz y el frío y se mueven con total libertad. Y sí, sí, sí, durante el día, que nosotros vimos a las 10 hasta las 17, tranquilamente, dándose una vuelta en auto, recorriendo alguno de los senderos, tranquilamente pueden llegar a observar y a escuchar, a sentir los olores. Esta es una época de mucha hormona en el aire, así que también los olores forman parte del atractivo. Así que sí, sí, sí, durante el día también se puede llegar a ver, ¿sí? Horacio, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, es un gustazo hablar con vos. Y bueno, y por supuesto, vamos a seguir difundiendo, porque vale la pena realmente ir a visitar el Parque Luro, y más en esta época. Sí, sí, sí, los otoños pampeanos son muy lindos también. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Adiós.